como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Estamos aquí con el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, qué sorpresa, yo la verdad pensé que te ibas a coger otro periodo. Muy buenos días, mi churro maíz querido, ¿cómo están todos? ¿Nuestros tres radio oyentes siguen por ahí o ya nomás tenemos a dos? Pues de momento ninguno. Hasta que no se manifiesten. Entonces vamos bien. Pues sí. Bien, no, la verdad es que yo te amenacé con volver y aquí sigo. ¿Como la canción? Como la canción y volver. Traigo puras rolononas, ¿eh? Es lo que veo. Falta que me mandes las 5 y las 6, pero las 4 primeras te asiste la razón. No me lo puedo creer. ¿Estás bien? Sí. Es que cuando mandas bueno, así sí. Vamos a empezar, Martí, porque yo estoy desconcentrado, como siempre. Y no ya sé decía yo que peor que me daba la razón si estás desconcentrado. Pues sí. Desinquietado. Exactamente. ¿Qué? Empezamos conmigo, ¿no? Sí, ¿no? ¿O quieres empezar tú? Contigo, ¿no? Que yo también estoy de buena. Bueno, contigo, con esta de Hasta que te conocí. ¿Es la de Juan Gabriel? Sí, ¿no? Hasta que te conocí, Alejandro, ¿tú qué estás viendo? A ver, espérate. La de Maná, pero que sí es la de Juan Gabriel. Empezamos. No sabes ni quién es Juan Gabriel, no sabes ni quién es Maná. No, es con Maná. Que sí, hija, pero que sí es la canción de Luis de Juanga. Ah, pues es lo que estoy diciendo. Ya me desconcentras, ¿eh? Bueno, vamos, preséntala. Hasta que te conocí con Maná, escúchala que te la dedico. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Con muy, muy poquito amor. Y muy tarde comprendí. Que la vida no te la sabes, que la adiós, vida déjalo, no te debía de amar. Sí, no, adiós, vámonos. Adiós. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Buenísima, pero me gusta más con Juanga. Lo siento. Hombre, la verdad es que esta canción, en la versión en la que la hagan, queda guapa, guapa. Pero Juanga es Juanga. Pues sí, y Maná es Maná. Oye, por cierto, nos escribe la amiga Ana María y dice que exitazo abrir el programa de hoy con esta canción. Tan hermosa, saludos a Marta, y que esa canción le recuerda, bueno, también que le gusta más, pero con Juanga, y que le trae muchos recuerdos buenos de cuando era joven. Que o lo sea, sigue hace siendo. Dos días. Sí, hace el mes pasado. Y tengo otro mensaje de Luis, el sobrinísimo, dice: hola Marta, qué alegría oírte, por fin una voz relajante en Radio Murión, gracias. Oye, una pregunta. Leí estos días que Vicente Fernández se retiró ya de los escenarios y que en su último concierto surgió una polémica con uno de sus hijos que no fue invitado a ese concierto. ¿Sabes algo de esto? Y Alejandro, busca algo de ese concierto y ponlo. Creo que fue el que se metió con Donald Trump, que lo puso por los suelos. Y bueno, me lo manda aquí. ¿Tú sabes algo de esto? Yo sí, pero como te preguntan a ti, tú eres la especialista, supuestamente, entre comillas. Sí, yo soy la especialista. Yo sé que se retiró hace más de un año y que sigue dando conciertos, el último concierto. Y no, la verdad es que no sabía que había tenido broncas con los hijos. Pero bueno, eso se pelean, se contentan y así se la pasan. Pues yo lo que sé es que hace una semana o algo así, dio un concierto en el Estadio Azteca, metió 85,000 personas para despedirse. Es lo que sé. Oye, ya que estamos... lleva un año despidiéndose. O sea, lleva un año... Ahora sí el último. La verdad es que debe de ser súper complicado dedicarte toda una vida a algo que te gusta y de repente decidir ya no volverlo a hacer, ¿no? Pues sí. Porque el hombre donde pisaba un escenario enciende almas y corazones y enciende todo, o sea, es muy bueno. Pues sí, tenemos aquí otro mensaje. Buenísimo, te mando un beso, un abrazo y saludos también a todos. Sí, ahí está la abuelita del sobrinísimo. A ver, tengo más mensajes. Dice el radioviente que se avergüenza de nosotros y con toda razón. Yo también estaría avergonzado. Bueno, yo estoy avergonzado por si participar aquí. Pero dice: hola Alejandro, yo sí los estoy escuchando, pero hace tanto tiempo que ya ni me acordaba de este programa, pues ni yo. De hecho, todavía no le encuentro la cuadratura con Marta, que no sé ni por dónde cogerla o pillarla. Martí. Oh, ¿cómo que no sabes por dónde? ¿No sabes o no quieres? Gracias. ¿Tú has escuchado el último tema de... Ya que estamos hablando de Juan Gabriel, ¿has escuchado su último tema que grabó con Marc Anthony? Pues no, vi que hizo duetos con un montón de gente, pero no... Pues no, te voy a poner esta con Marc, pero tienes un mensaje de César, dice... ¿Sabes quién es César, no? Ya se te olvidó. Sí, no, todavía me acuerdo. Es el que me paga. Uy, sí, todos los meses, sí, puntualmente. Por todas las quincenas. Sí. Dice: buenos días, Marta, gracias por estar ahí y recuerdos a Martín y tus hijos. Un beso fuerte de César. Otra cosa, sí, no, César, pero este hombre tiene buena memoria para... grande. Y aquí te estamos esperando, para unos tequilas. No, déjalo ahí donde está, no me lo muevas, ahí está bien. Bueno, si va a tener IFE, sí. Venga, yo ya tengo ganas de verlo. Sí, pero yo no. Bueno, vamos con este... Oye, de hecho, voy a ver si logro contactar con Tomasín y con Emilín. Para... Y me voy a ir a tomar unos tequilas con ellos a tu salud. O sin tu salud. No, no te lo aconsejo. Me voy a ir a tomar unos tequilas. No te lo aconsejo que eso termine en rifirrafe. Y más con ¿sí? bebida. ¿Crees que si los juntos sí, se pelearan? Sí. Nah, se juntan todos los días. Pero sí, tienes razón, es lo mismo por teléfono, ¿verdad? Pues sí. A ver, Martín. Nah, pero sí, ya te contaré y mandaremos fotos. Bueno, vamos con este tema. Se llama la canción Yo te recuerdo, de Juanga y Marc Anthony. Nueva. Está medio cursi al principio, pero ya después agarra forma desde que entra Marc. Agarra fuerza, sí, porque ¿no? El Juanga ya cada vez es medio chabacano, pero el Marc le imprime ahí ya más coraje. Tiene 70 Escucha. Y algo de años. ¿Qué dices? O sea... Ya me gustaría estar así. Bueno, sí. Así. Bueno, así de marquín, ¿no? Así está. Pero en macho. Graciosa. Vale, luego te cuento mis desgracias. No, mejor no hablar de eso. Bueno, vamos con la canción. Sabes, amor, yo nunca te he olvidado. Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te he recordado. Y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado en cada malva que florece y en cada pájaro que canta. ¿Te gustó, Martes? Pues no, la verdad que no me dice mucho. No sé, no se le oye bien ni a Juanga, okay, ni a... ¿Y no podrías fingir un poco? Y decir que ¿eh? Sí que... ¿Y no podrías fingir y decir que sí que te encantó? Pues no, porque sería hipócrita y... Ay, tú eres muy franca y sincera. Ay, por Dios, ¿quién se traga eso? No, normalmente no suelo ser hipócrita. Y menos contigo, que sabes que eres mi fan, mi number one. Oye, mi churrumay, quiero aprovechar para mandar un saludo a Borja Pérez Sicilia. ¿Qué supiste? ¿Sabes cómo está la situación? Pues está bien, la segunda operación salió muy bien. Es que ya le hicieron una tercera. Estoy leyendo un correo que me mandó hace un par de días. Que ya le hicieron una tercera. ¿Ya le hicieron otra tercera? Sí. ¿Por qué? Pues porque la complicación del sitio donde tenía el tumor y que no habían podido quitarlo del todo. Por eso tuvieron que nuevamente hacerle una tercera operación. Ya. Pues eso no sabía. Pues sí. De hecho, estoy leyendo ahora mi correo. ¿Ves? Bueno, sí. Aprovecha ahora a hacer tus cosas. Y también, si quieres, ponte a planchar mientras haces el programa este que nadie le interesa. No, planchar no me gusta. Bueno, a mí sí, pero no tengo con quién. Ah, bueno. Ay, mi madre. Yo no sé planchar. Oye, pero está bien entonces. Dame ya tú la noticia. Oye, pues eso sí, que está bien. La cuestión es que le hicieron una tercera operación, pero lo que no sé es si ya le quitaron del todo el tumor. Esa es mi duda que tengo. Sé que está bien, lo he visto en fotos con el amigo Cecilio Delgado, que hace un programa aquí sobre ruedas, y que está bien, pero bueno, ahora lo busco a ver si ahí dice si ya quedó como nuevo. Bueno, a mi amiga Marina sí le gustó mucho la canción. ¿Tú crees que se pueda dedicar una canción una vez que ya se puso? ¿Me entiendes? Bueno, se la dedico a Marina, me da igual. ¿Eh? ¿Que se puede decir que es la canción que ya se puso? Que si se puede dedicar una canción una vez que ya se ha puesto. Sí, eso sí se puede. Pues se la dedico a mi amiga Marina, que dice que se le recuerda un amor que tuvo o que tiene. ¡Uy! ¡Qué bonito! Aquí todo el mundo tiene novios y novias, menos yo. Dice el Malévolo 7, Marta, Marta Macías, eres la, ¿a qué? Eres la alegría de mi poesía y me gustaría oírte todos los días. Ay, Dios mío, que se ponen ridículos. Ay, qué bonito. A ver, mándame ese ay, sí, para Facebook, porfa. Que ay, me, sí, que lo pones en tu muro. Es que rima también. A ver, espérame, es que me están diciendo algo. A ver con qué vas a salir. Espérame, no, esto no lo puedo. Vamos con más música y ahora déjale leerlo previamente porque creo que es una salvajada. Vamos con tu... vamos con tu canción, Martí. Esta del Mariachi Vargas de Tecatitlán y Orquesta. ¿Cuál es? Filarmónica de Querétaro, La Malagueña y Cucurrucucú. Dos en una, dale. Vámonos. Son dos en una. Vamos. Cucurrucucú, Chanclis, te pasaste de lanza con esta, con este tema. ¿Por qué? ¿Está muy larga o qué? Larga y horrible. A ver, te voy a decir una cosa, y no lo tomes a mal, no te me deprimas y no te vayas a querer suicidar. Las orquestas filarmónicas no están para interpretar música popular, así como a mí nunca me ha gustado que los tenores Plácido Domingo, el Pavarotti canten canciones populares y boleros. A mí no me gusta porque no las alargan, las hacen, no. Esos son para pues, los que cantan. Te voy a decir otra noticia. Oh, venga. Jorge Negrete era tenor, así que eso que tendré que ver. ¿Sí? Calladito te ves más bonito. Ah, ándale pues. Bueno, pues aquí hay. Pero no lo tomo mal. Se no. nota, ¿no? Pues deberías, porque ¿debería tomármelo mal? Pues sí, tómate en serio tu trabajo. Esto, yo el trabajo me lo tomo en serio, lo que no me tomo en serio es a ti. Oh, gracias. La verdad. Bueno, mira, sigue el poeta. Ya, el Malévolo 7 va a ser el poeta, el Baudelaire de los pobres. Es que dice, bueno, sus frasecitas, y según él esto es poesía, dice: Marta, buenos días, es de mi abecedario decirte que eres la alegría de esta radio. Y después dice: A la humilde y sencilla radio ha llegado un cubano que lo primero que ha hecho es darle fuego al habano. Oye, necesito saber el cubano qué cara tiene, ya tengo curiosidad. ¿Te da morbo? ¿Lo tienes en tus... ¿Lo tengo en dónde? Sí. ¿Lo tienes en tus amigos? Simón, búscalo, pero no sé si salga foto de él. Pero que él no quiere nada contigo. Ya me dio curiosidad. Que él no quiere nada contigo. Que vio tu foto, te vio tu perfil y te vio de frente y de perfil y dijo: Nanay de la China, dile que soy casado. Así me dijo, tal cual. Oye, ¿logró verme de perfil? Bueno, tú sí cubrías todo, pero sí. Bueno, vámonos con esto, que si es música. No música puedo mexicana. Creerlo, ¿eh? Eres el segundo hombre que le permito que me diga semejantes tonterías. Oh. O sea que... Me toca a mí, vamos con Alicia Villarreal. Para que veas lo que te quiero, ¿eh? Para que veas lo que te quiero, que me da igual lo que dices. Vamos con esta de Alicia Villarreal. ¿Eh? ¿O tú quieres? No, para de hablar. Bueno, dime qué. No, sí, vamos. ¿Con quién? ¿Con Juay? Con Alicia Villarreal y ahí Papacito. ¿Vale? Ay, Papacito. Esa misma. Esa. Buena rola. Ay, papacito, cómo me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansarnos y nos dimos besos toda la noche. Ay, papacito, cómo olvidar que esa cita nos uniera a la primera. Sabes que te quiero, entonces yo a ti te quiero. Oh, sí. Pegaditos, tomados de la mano, sabes que te quiero y desespero. Mira la raza como disfruta, de seguro ese ritmo sí que les gusta. Mira cómo goza, menea, menea, solo menea así. Mueve la A ver, Martín, ¿ya tienes información? Ah, sí. ¿Qué? ¿Ya tienes información del alcalde de Breña Baja? Ya vi la información, que lo tuvieron que operar ayer otra vez y que está bien. No terminaron de quitarle el tumor. Y bueno, ya la tercera, la definitiva, menos mal. Pero qué chungo, ¿no? Eso de estar cerrando y abriendo. ¿Eso es, tú qué sabes de eso? ¿Es con láser o es con bisturí? No, es con bisturí. Lo mío, lo que pasa es que estaba encapsulada, gracias a Dios, en un lado izquierdo de la cabeza. A mí lo único que me podía tocar era la memoria y la vista. Y la vista no la perdí, la memoria ya la tenía perdida, así que ya... Nunca he tenido buena. Ya no hay mucho que hacer. Y otra ventaja que yo tenía es que estaba encapsulado y lo sacaron muy bien, limpiaron muy bien. De hecho, me evitaron incluso la radioterapia. Lo mío era maligno y estaba como muy fácil de sacar. Lo de Borja, gracias a Dios, es un tumor benigno, pero por lo visto estaba muy agarrado en la cabeza, en la parte de atrás, de arriba a atrás. Y no sé, pero es que no sé. Yo tuve mucha suerte, yo di con un médico buenísimo y me atendió rapidísimo y Borja está igual con buenos médicos, pero no conozco al médico. Lo está operando también, lo operó también una doctora Palmera, que además es de ahí, de Breña Baja, que es buenísima. ¿Ah, sí? Sí, es buenísima. No te gustaría porque es delgada, muy delgada. Entonces no. Pero un encanto de niña. El día que suba de peso me la presentas. Oye, Martís, hablando de pesos... Yo no quiero ser cruel contigo. No te voy a decir cuántos kilos peso, olvídalo. No, que tú ya sobrepasaste la medida, no te pases. Yo me subo a la báscula y me dicen, suban de uno en uno, por favor. Oye, Martís, no quería ser cruel contigo, pero ya sé la verdad del cubano por qué no quiere nada contigo. ¿Por qué? Porque se enteró que tienes una teta falsa y él dice que él solo le va lo natural. Y yo le dije, no, pero hasta no, está mejor, ya, que está más dura y eso. Y dijo, tetas. No. ¿Las dos operadas? Ya me operaron las dos tetas. ¿Te quitaron la que...? Pues, ¿desde cuándo no hablábamos? Pues desde que tenías dos. Desde naturales. Que tenía una nomás, ¿no? Sí, que yo te veía aquí cómo te la quitabas y te la ponías delante de mí, no tenías pudor alguno. Pero entonces la buena también ya te la... lo mismo, ¿no? La buena te la quitaron, pues ya y te... tengo las dos, me operaron desde octubre, me pusieron las dos. Espera, vamos por partes, esto es importante, porque el cubano a lo mejor se anima. ¿La buena te la quitaron y te pusieron otra falsa? La buena me la vaciaron, claro, para reducir el riesgo de que el cáncer de mama volviera. ¡Qué ironía, ¿no? Ah, no, eso no me lo sabía tú. ¿A cuenta? Pues sí, en octubre me vaciaron el otro pecho y me pusieron dos. ¿Para que no te dé ahí otra vez? Sí, normalmente tienes... las personas que pasamos por cáncer de mama es muy fácil que se vaya a la otra. Que por eso Angelina Jolie se quitó los dos pechos. Entonces me lo vaciaron para que no volviera el cáncer. Eso fue en octubre y en noviembre volvió el cáncer, pero a la cabeza. No volvió a la teta, pero volvió a la cabeza. Pues ahora que quitarte, que no tienes mucha, pero bueno. Dime algo, ¿y de qué talla tallas, como decía un primo mío? Pues me quitaron pecho, fíjate. No me digas. Quitaron, con lo bonito sí que estaba yo ahí, mis tetas. Bueno, pero al menos están firmes, ¿no? Además, bueno, como es un tema del que nadie nos está oyendo y tampoco... Solo le importa el cubano, para ver si se anima o no. Ah, no, para eso no, ya. Oye, tampoco me interesa. Pequeños, pero firmes, me, ¿no? Me interesa el cubano para verlo, para preguntarle cositas, sí, a ver de si Cuba, ¿no? Y de Fidel Castro. Dicen, si son falsos, ¿no? Pero escucha, pon atención, es que... Pequeñas, pero ahora sí firmes, ¿no? ¿Cómo que ahora sí? Siempre han estado muy firmes. Sí, claro, que te volteabas y se iban leyes para otro lado y tú del otro lado. Qué firmes, nunca has tenido firmes. Estaban chiviadas, pero firmes estaban. Ahora que dices chiviadas, vamos con el diccionario. Pero antes del diccionario, vamos con este tema de Eugenia León y Lila Downs, La Bruja, metemos lo peor. Porque esta música tú traes mucha música experimental y aquí estamos acostumbrados a lo clásico. Pero bueno, ya ahora lo regreso a las cosas normales. Sí, hola. Presenta la canción. Vamos. Preséntala. Pues no. Lila Downs y... Eugenia León. ¿Cómo dijiste? Eugenia León. Venga, te la soplo. Digo la canción. Con la de La Bruja. Te Esa. Va a gustar, está muy bonita la canción. Ay, qué bello. Ay, qué bonito es volar. Qué bonito es volar. dama, de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones, ay, de chuparme a usted. En medio del mar salado, el mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado. ¡Ay! Me espantó una mujer, ay mamá, porque no quería creer. Dímelo, Eugenia. Lo que otros me habían contado. ¿Cómo fue? Lo de arriba era mujer. ¿Cómo? Lo de abajo pescado, ay mamá. Levántate Pedra, levántate Juana, que allá anda la bruja debajo de la cama. Levántate Arcelia, levántate Adela, que allá anda la bruja detrás de tu abuela. Y dígame, dígame, y dígame, Cris, qué poco, dígamelo. Qué poco me conoces. ¿De dónde sacas que me iba a gustar esa canción? Ay, Dios mío. Era ironía, mi churrumais, era ironía. Ya sabía. A ver, mira, dice... Mira, que... ¿te gusta tanto como a mí me gustan las que sueles poner de ese colombiano? Pues ahora en venganza te la voy a poner, no es colombiano, es mexicano, es Celso Piña. Te la voy a poner en venganza después de todo lo que no, me has metido. No, sí, no, no, sí, por sí, favor, sí, por sí, favor, sí, no, sí, no, sí, te lo suplico. Sí. Ya con una fe al día es suficiente, ¿no? Es muy bella. Espera, que tengo mensajes y un montón. Nos dice, Jaime, no tienes vergüenza, se refiere a ti, obviamente. Dice, mira lo que dices a Marta. Coge ya las vacaciones, pollito. Todo eso es para ti, Marta, que no tienes vergüenza. Y tiene más mensajes. Aquí diga, tengo más mensajes. Nos dice alguien aquí, besitos. Marta, estamos en la misma lucha. Oh, a ver, espérame, déjame leerlo todo completo. Dice, hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Gusto oírlos. Después del sábado estuve... por el hospital, por operación, estamos a la escucha, no me descubras, no, que los envidiosos no aprecian más, como dice Emilio. Besitos, Marta, estamos en la misma lucha. Bueno, pues besitos y fuerza, fuerza, que sí se puede, que ahora ya un abrir la cabeza no es lo de antes, ahora un cáncer no es lo de antes, ahora ya está más fácil de salir adelante, más fácil de... A mí me dijo mi oncólogo en su día, hace 4 años, me dijo que la curación, y bueno, me lo han dicho todos los médicos que me han visto, ¿no? Que la curación no está en ellos, está en nosotros, está en nuestra cabeza, está en nuestro estado de ánimo. Si lo enfrentamos con buena actitud, vamos a salir bien de ellos. De hecho, mira, Borja es un ejemplo de ellos, ¿no? Está dando ejemplo también de fortaleza, de buena actitud, de que se puede y lo vamos a conseguir. A ver, mira, volvió a mandar mensaje Jaime, dice, lo de tener vergüenza es por ti, o sea, por ti, Marta. Sí, claro, además lo reiteró 2 veces por si te quedaba alguna duda. Por ti eres tú. Bueno, tengo otro, dice, buenas Alejandro, quisiera felicitar por este nuevo programa. Este nuevo, si supiera que lleva años, pero Marta se coge vacaciones de meses. Dice, este programa musical hacía falta algo así en esta cadena, y un saludo también para esa chica tan simpática que colabora. Es la primera vez que la escucho y será la última, porque de aquí a que, bueno, el otro dice... No, vuelvo el jueves, el próximo jueves amenazo con volver. Otra dice, hola sonrisa, ponme la canción, porfa, de las tres con Eliades Ochoa. ¿Quién llegó primero? Eliades Ochoa no es mexicano, ¿no? No me suena. A mí me suena de otro país. Me suena de otro país. Nos dice el sobrinísimo que le gustaría dedicar esta canción a los celos de Alejandro. Una del Cuervo. No sé qué celos, yo no soy celoso. Pero bueno, vamos. Está celoso de que el cubano esté preguntando mucho por mí. Ay, no te haga. No. Acéptalo, reconócelo. Y menos con la teta pequeña. Nada más fatal y triste que una mujer gorda y sancha y con la teta pequeña. No, para eso, ¿para qué? Sí, la verdad es que ya le reclamé a la doctora. Oye, ¿pero no pudiste tú decir, póngame tal medida? No, no te preguntas, les vale madre. Pues algo que vaya acorde a ti, ¿no? Pues por eso le dije que me dejara la copa que tenía, que era una copa... Generosa. Era una más, me quitaron una copita nomás. Vaya cosa. Pero para mí sí, ahora ya me veo la panza, antes no me la veía. Imagino al triste, tu marido va a estar triste por los rincones. Bueno. No, la verdad es que he estado entretenido con otras cosas que no. Déjalo ahí, para. Por cierto, es cubano. ¿Quién? ¿Tu marido? Elías Ochoa. Ah, es ¿ves? Cubano, pero bueno, vamos yo. A buscar la canción, ¿no? Este es México en la piel, no Cuba en la piel. Si no, eso pídanselo al cubano cuando él está aquí. Si algún día yo me voy de vacaciones, adiós. Adiós. Bueno, ahí está este tema que envió el sobrinísimo. Oye, aclara tú, porque la gente no sabe. Ahora me están pidiendo una canción del Biscrespo, el mismo que me pidió la de Eliades. Ah, no, es otro. Tú aclara de qué va este tu programa este de Martís. ¿Cómo de Elvis Crespo? Oye, bueno, si es que va de algo. Mira, a ver, vamos a aclarar. Es un programa cultural, de México. Cultural. De mexicanos, de música mexicana. Aunque todo yo mexicano soy español, al 200%. Yo soy español. Pero bueno, de vez en cuando hacemos excepciones. A veces traemos México and Friends, que ponemos canciones de esas nacas que a ti te gustan. Y solo por decir eso, te lo voy a poner ahora. Y reírnos un rato y decir tonterías, aprender un poco el mexicano para poder viajar a México. Por cierto, ¿cuánta gente habrá? No, nadie te ha comentado de todos los que les hemos dado clases. Y un montón, y todos me agradecen. Hasta me quieren dar dinero y medallas. Quieren quitar la estatua esta del Guanche y poner una mía por la gran aportación cultural y que les haya resuelto la vida. Qué lástima. Oye, ¿te cuento algo? ¿Algo serio? Ayer el amigo Dailos tiene un programa aquí que se llama Frente a Frente y entrevistó un palmero que se fue a vivir a México. Y habla maravillas. Primero. Y a mí casi me da por llorar, que soy muy sentimental. Pues si tú ya de mexicano tienes lo que yo desea, nada. Oye, nada. Vamos con el diccionario, para que vea la gente que esto es cultural y no es puras tonterías. Para que vean que sigue siendo mexicano, ¿no? Exactamente. A ver, échatela. ¿Cómo dirías tú en garafiano, no seas mala copa? No seas mala leche. No, ¿no sabes lo que es ser mala copa? No. ¿Qué es? Estos que beben mal, estos que beben y se transforman y la lían y son groseros. Que se emborrachan, así como tú comprenderás. Ah, exactamente, que ves a cualquiera y ya la quieres liar o ver a las chicas sí, y les dices, mamá, es puro piropo grosero. Ese es ser mala copa, que no saben beber. Ese es ser mala copa. Sí. Ah, esos son los borrachitos nefastos, los conocía yo. Yo también un montón. tú eres una de ellas, que luego le tiras los tejos a uno y ahí delante de tu marido. Bueno, en fin, cosas. Bueno, ¿cómo dirías tú en chihuahueño? Yo soy una borracha muy divertida, ¿eh? Pues, dicho sea de paso. Nunca te he visto lo divertido de borracha, ni de sobria, ni nada. Yo personalmente me divierto mucho. Pues solo tú, porque los demás a tu alrededor la pasamos mal. ¿Cómo dirías tú en chihuahueño, no te arripies? No te arripies en chihuahueño, se me puso la piel chinita. Ah, pues sí, fíjate que sí, eso es arripiarse, así como que, ay, ¿qué es ser perlujo? ¿Qué es qué? Ser perlujo. ¿Perlujo? ¿Eso qué? Algo que tiene que ver con el lujo. Pero sin perro, ¿o qué? Exactamente. Y ya ver, es que las más, clases hoy las es dejamos... Es muy lujoso. Ahí. Déjalo ahí, porque puras tonterías. Vamos con esta... Sí, además traigo a tu novio. Pero antes me toca a mí, que yo no he puesto canciones mías y tengo una de... Ah, es verdad. Esta que te va a encantar, Celso. Loca, me ofusqué, lo siento muchísimo. ¿Cuál? Esta te la dedico con todo mi cariño. ¿A mí? A ti. Ah, pinche churruma, y seguro que la de Rata de Dos Patas. No, es la de Celso Piña y Control el Machete. Hijo la de cumbia tu madre. Sobre el río Kwai. Que te gusta tanto. Perdonar y la voy a quitar. Gracias, eso fue como una mentada de madre en seco. Seco. No manches, qué dolor de cabeza, por Dios. Tú que sabes de los ritmos sabrosos. Tú que sabes la vida si no has cenado pollo en Navidad, ¿eh? Oye, ¿neto tú oyes esto en tu casa? Todos los días, imagínate cómo tengo al barrio, asustado. Con razón, ahora entiendo más cosas. Ahora entiendo por qué ya no quieren que viva por ese rumbo. También de ahí. Quieren presentar una moción en el ayuntamiento para que me desclasifiquen y me saquen del... ¿Cómo se llama esto? El catastro. Oye, ¿eh? Y las galanas, se me hace que te vas a tener que cambiar de pueblo, ¿eh? Vete a Breña Baja, donde no te conozcan, a ver si... Es verdad, hay que explorar nuevos mundos, donde aparezca y tenga una nueva imagen. Sí. Espero que no llegue por allá reminiscencias, que soy muy famoso. Pero soy famoso en el valle. Allá la verdad es que no. Bueno, no, sí, de repente sí hay dos que tres chicas que... Tú eres el famoso. Así te reivindicas en la vida del señor. Bueno, nos manda mensajes, dice, el que pidió la de Elías Ochoa, dice, es cubano, ponla, es animada, te va a gustar. O sea, con que sea animada ya no importa de la nacionalidad. Aquí somos... Hombre, mejor que Celso Piña seguro que está, ¿eh? Dice otro mensaje, el Malévolo 7, Marta, no hagas caso a Alejandro, que está envidioso del cubano, cuando debería ser al revés. Pues no sé de qué o qué, pero qué bueno. Martis, vamos con esta otra sección que también ha dado muchos éxitos lingüísticos a esta radio, a través de la Academia. Este programa de radio tan conocido mundialmente. Exactamente, de la Academia. Pues tú ríete, pero a mí en Facebook me siguen pidiendo que suba las canciones a la página de ¿sí? Facebook que tengo, ¿eh? Bueno, así vamos con esta. Me las vas a tener que enviar para poderla subir todas. Camarón. Vamos con esta otra sección de los gentilicios. Esto es para la gente que... Esto es para los mexicanos que nos oigan, que son los familiares de Marta. A cuando vengan, sepan cómo dirigirse a las personas cuando vayan a Fuerteventura. Y le digan el nombre de... O sea, si están en tal lugar, pues le digan llanense, capitalino, breño bajero, cosas de esas. ¿Cómo le diría... Okay. ¿Cómo se le dice a la gente que vive en Castillo Caleta de Fuerte? De Fuiste, no. Espérame. Castillo Caleta de Fuste. Alguien que vive y nació ahí, ¿cómo se le dice? Castillo Fulustense. Exactamente. ¿Y alguien que nació en Corralejo? Sonrisas. ¿En Corralejo, Jalisco o en Corralejo, España? Corralejo, el fuerte, fue el fuerte de Fuerteventura, el nuestro. El Corralito. Corralitienses. Corraligeño será mejor. ¿Y alguien que nació en el Puerto del Rosario? Rosaritos. Claro, clarísimamente. ¿Y alguien que nació en Morrojable? ¿Pero por qué te ríes? ¿Tú crees que me estoy inventando los nombres? No. Oh, entonces... Es que por no llorar. Pierde seriedad esto, chica. Así no se puede. Ahora voy a tener que traer a una colombiana y hacer Colombia en la piel, porque contigo no hay manera. Y el último. ¿Alguien que nació en Costa Calma? Calmadito. Déjalo. Vámonos con Miguel Aceves Mejía y Serenata Huasteca. Ah, muy buena. Te reivindicas con la música, Martis. Claro, Serenata Huasteca. Vamos. Vamos, sonrisas. Pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. ¡Seguro que no! ¡Hola, Miguel! ¡Zapateale como los sonajeros! ¡Ay! que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Y ya te adoré y olvidarte no puedo. Muy bien, Martis. Cuéntamelo. ¿Que te cuente qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Es que todavía me estoy riendo de la otra. Ay, es que me estoy riendo del programa de hace 3 meses. Ay. De hace 3 meses. Dile cómo está la gente, para que te entendamos. Ah, ya está. ¿Te estás metiendo conmigo? Ah, un poquillo. Yo ya no sé hablar así. Que venga de México, ya verás. Oye, vamos a hacer el programa cuando yo esté en México. Ahora me voy a meter al Skype para que lo hagamos, a ver si la próxima semana lo podemos hacer por Skype. Vamos practicando y cuando vaya a México ya lo hacemos. Camarón. Así. Vale. A ver, nos dice el Malévolo 7 que para que no tengas esos problemas con la gente de Fuerteventura, que a todos les digas majoreros y ya se acabó el problema. Vale. No, si no es un problema, la verdad es que me divierto mucho con esta sección. Si nos ve un profesor de lengua, metería la mano por ahí, nos daba cogotazos y luego ya se quedaba tan a gusto. Yo lo que me temo es que a ti te quiten la nacionalidad por andar de vacilador. Oye, ¿sabes que ahora están haciendo exámenes para poder dar la nacionalidad? ¿Tú ya la tienes? Yo ya. Menos mal, porque si ahora te ponen a hacer un examen, no solamente te la quitan, no te la dan, sino que te echan para afuera. ¿Qué te preguntan? ¿Cuántas comunidades hay? De la historia de España y de la geografía y de no sé cuánta cosa más. Pues menos mal que... Pero vamos, tú lo reprobabas tiempos. Seguro. Sí, claro. Porque tú no te mueves de ahí de los llanos y de... Pero a mí me la dieron por ya mi aspecto. Ya ni a Tacoronte, ¿no? ¿Eh? ¿Tú ya ni a Tacoronte llegas? No. Tazacorte, ¿qué Tacoronte? Ay, mi madre, ¿cómo estamos en geografía? Y en historia. Ya. Vámonos, Martí, porque puras vergüenzas contigo. La verdad es que da vergüenza decir que uno es mexicano y que haya ejemplares como tú. Como siempre, ¿no? Pues sí. Oye, te mando un beso muy grande, un apapacho grande. No me aprietes nada, no me aprietes. Dice el Malévolo 7, sí. Martí, es nadie más perlujo que el número 7. Perlujo creo que es muy lujoso. No, perlujo es que creo que es muy tiquismiquis, creo. Muy tiquismiquis. Que sí, que dice a todo así, a todo, ay no, ay sí, ay no, ay eso no. Y así es el 7. Vaya, que casi tira más para allá. Ahora lo busco. Vale. Bueno, la verdad que nunca la había escuchado, pero... Sí. Bueno, nos despedimos con este tema del maestro Carlos Santana, Europa. Y hasta la próxima, Martis. Ahora sí, échate tu super discurso de despedida. Nos vemos el jueves y nada, a seguir riendo y a ser felices, que es gratis. A ver, espera, que... A ver, recibo un último mensaje y como se trata de una amiga muy querida con la cual tuve un romancillo, solo por eso tiene la deferencia, dice perlujo, que cuando un bebé está incómodo, está perlujo. Cuando un bebé está incómodo. Eso es estar perlujo. Ya decía yo que era bueno, alguna cosa... De bebés. Muy, muy casera. Ya. Vámonos, Martí, hasta la próxima. En el diccionario, ya lo estoy buscando y no... Para allá, no, por Dios. Hasta la próxima. Nos vemos el jueves, gracias. Feliz semana, sean felices y hasta siempre. Besitos.